de barro. ¡Hey, hey! Y dice: vamos a bailar, muchachos, la guaracha sabrosona. Yo quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosona. Sepa bailar guaracha, con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha. Guarachera linda, guarachera hermosa, suenan las trompetas y ven que lo goza. Guarachera linda, guarachera hermosa, suenan los tambores y ven que lo la guaracha sabrosa.